cajera de supermercado, amiga de una dependienta de hamburguesas, novia de un macarra que quiere montar su propio taller de tuning, el coche, una furgoneta destartalada o un desvencijado sofá en las trastiendas de un taller como reductos del placer carnal, bailes raperos, canciones de hip hop, padre del paro, alcohólico, madre frustrada porque no pudo seguir su auténtica vocación, cantar coplas.